Hola a todos, buen día, soy Luis desde Pereira. La canción se llama The Wizard, de Paul Hardcastle. La canción se llama The Wizard. Listo, perfecto. Vamos a ver por aquí qué nos dicen nuestros oyentes. Buenos días, Veracruz. Habla Paula desde Medellín, laborando a esta hora desde System Max. Y escuchando la mejor música. La canción se llama, es de Ilya Kuriaki and the Valderrama y se llama Abarajame. Bueno, Paulita, vamos a ver qué va a pasar. Hola, señores, la canción es Abarajame. Mi nombre es Freddy López. Hola, se llama Abarajame. Abarajame en la bañera. ¿Será esa canción? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes por aquí. Buenos días. Esa canción se llama It's So Ugly, de Gillette. Ok. ¿Qué más dices? Señores de Veracruz, muy buenos días. Tengan todos ustedes, todos los oyentes que nos reportamos desde las diferentes ciudades del Eje Cafetero, también en el departamento de Antioquia. Bueno, en fin, de todo el mundo. Esa canción se llama It's So Ugly. La canta la señora Gillette. Esto es un clásico de clásicos como lo es Veracruz. Muchas gracias, tengan un muy buen día y pues que lo pasen rico, con lo mejor de la música que solamente ustedes ponen. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por participar y qué buenas palabras, hombre, Freddy. Hola, Veracruz, la canción se llama Abarajame de Ilya Kuriaki and de Valderrama. Mi nombre es Luis, Veracruz la mejor. Gracias por participar, Luis. Buenos días. Se llama Abarajame y la Curiaqui y los Valderramas. A ver qué dicen nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, Veracruz. Esa canción se llama Abarajame la bañera. Abarajame por lo general, ¿cierto? Y la canta los Ilya Kuriaki y los Valderramas. Sí, señor. Muy buena canción. Antigua, pero muy buena. Sonada por Veracruz. La canción que más le choca a mi amigo John W. Abarajame en la bañera, dice Ilya Kuriaki and de Valderramas. Perfecto. Gracias por participar. Hola, buenos días. Hola, amigos de Veracruz. Hola. La canción se llama Abarajame la bañera. Hablas con John Freddy Londoño aquí en Medellín. Listo, John Freddy. Muchas gracias por participar. ¿Qué dice John Posada? Buenos días, John. Buenas, buenas. Veracruz, le habla John, aquí es de la ciudad de New York, para participar. Lástima, de pronto puedo estar en Colombia para la primera semana de diciembre. Ojalá me toque ir al programa que tiene el 4 aniversario. Y la canción se llama Abarajame la bañera. Una bendición para todos. Dios los bendiga. John Posada, la bendición para ti también por estar allá conectado con Veracruz. Hola, la canción es Abarajame. Stevenson Sánchez nos escribe. Abarajame Ilya Kuriaki. Mi nombre es Juan Carlos desde Medellín. Esa es la canción de hoy. Dice por acá, Abarajame la bañera, pero estoy en Medellín. No me da para asistir al evento. Dice, así no se vale. ¿En serio? No sé de qué me está hablando Lili. Lili Beth, ¿de qué me estás hablando? Buenos días, Abarajame la bañera, Ilya Kuriaki and de Valderramas. Dice, hola, buenos días, feliz de escucharlos desde Talleres del Metro de Medellín. Vea qué nota, hombre. Sintonizadísimos a diario, los llevo en el corazón, los mejores recuerdos con su emisora y sus clásicos. Abarajame, Ilya Kuriaki and de Valderrama. Claro que fuera de concurso, estoy en Medellín. Un saludo y gracias, Miguel Henao. Hey, Miguel, gracias, hermano. A la gente de los Talleres del Metro en la ciudad de Medellín, que a esta hora están conectados con nosotros. Bueno, ya seguimos con más oyentes, a ver qué nos dicen por aquí. Hola, el tema que va a sonar es de Ilya Kuriaki, Abarajame, gracias. Perfecto, vamos a ver. Se llama Abarajame. Otro oyente dice, Abarajame la bañera. La canción es Abarajame la bañera. Buenos días. Ivonne Tangarife dice, Abarajame la bañera. Eliana Giraldo dice, buenos días, se llama Rumors. Ok, Adrián, ¿qué dice? Buenos días. Buenos días, Veracruz. El disco se llama Abarajame la bañera. Habla con Adrián desde la Virginia. Adrián, un abrazo. Por aquí dice, Abarajame la bañera. A ver qué dice. Tavo, ¿bien o qué? Mándame el numerito para las boletas del cumpleaños para ir el 4 de diciembre a parcharnos. Un tema, Gypsy Road de Cinderella, ¿será? De Cindela. Cindela. Gypsy Road. De pronto me escribió mal aquí mi compañero. Entonces, vamos a preguntarle a los oyentes cómo se llama esta canción. Listo. Estuvo fácil. Jason dice... Hey, un temita de Halloween Forever and One. De Halloween Forever and One. Jason desde Pereira, saludos, Tavo. Listo, parcero, un abrazo, gracias por escucharnos. Buen día, feliz de escucharlos, me siento juvenil. Les pregunto, la canción que hace poco sonó, My On My,